Está conectada seguramente ya esperándonos Sofía de América Profunda, que está desde Florida, provincia de Buenos Aires, al norte, me dijo, apenas saliendo de Capital. Eso, pero ella nos va a saber contar mejor, así que la vamos a saludar. Sofi, bienvenida. Gastón y Shirley de este lado. Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, sí, ahí sí, estás. Sí, estamos. Perfecto. Bueno, un gusto estar por Vierna y por el refugio, sobre todo. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que estás ahí. Bueno, primero, bueno, te presento a Gastón, que no se conocen. Nosotras sí nos hemos encontrado y hablamos varias veces, muchas veces. Contanos de qué se trata, bueno, lo que quieras, principalmente de América Profunda, de la productora de contenidos, de qué trabajo hacen, cuántos son. Bueno, lo que quieras contarnos sobre esta productora. Dale. Bueno, América Profunda, por ahí para quienes nos conocen, es una productora de contenidos comunitarios, así la llamamos desde 2009. Un poco nos interesa hacer material para compartir con las radios comunitarias, nos interesa la comunicación comunitaria y desde ahí nos paramos y también nos paramos desde pensar una comunicación sin fronteras en nuestro continente. Y bueno, y ahí un poco digo 2009 porque fue también un quiebre para nosotros de haber ido a conocer un poco de las comunidades zapatistas, que nos cambió un poco ahí la mirada de las cosas que veníamos haciendo y decir, bueno, era importante. En ese momento por ahí trabajamos más para un programa de radio y salía del Ciudad de Buenos Aires. Bueno, cómo realmente volver a nuestro territorio, a pensarnos en todo nuestro territorio, que no es para nada la Ciudad de Buenos Aires, sino que es todo un país enorme. Y bueno, desde ahí empezamos a pensarnos como los contenidos, sobre todo porque habíamos grabado ahí a las comunidades zapatistas, decir cómo esto termina en 2 horas en un programa nada más y no puede estar ahí como material disponible para los medios comunitarios que así lo requieran. Así que bueno, un poco así empezamos a pensarnos con el trabajo con las radios y a compartir material. Y bueno, y eso nos fue llevando también a hacer después un recorrido todo un año para el país visitando radios comunitarias. Que bueno, no llegamos a Radio El Refugio, pero llegamos a Encuentro en Vierna, que de alguna manera sabemos que seguramente tiene mucho que ver con ustedes, y pudimos hablar con alguien que operaba en Radio Encuentro y que nos contó una primera mirada de esa radio que todavía no tuvimos gusto conocer, pero que bueno, ya andaremos por ahí. Claro, sí, Radio Encuentro es la radio madrina de Radio El Refugio. Imagínate que Radio Encuentro tiene 30 años y nosotros tenemos 8. Así que, o sea, somos como, bueno, estamos en crecimiento, ¿no? Pero sí, claro que tenemos contacto. Y bueno, para la próxima ya van a poder andar por acá. ¿Y qué hacen? ¿Viajan a las radios y a los... ¿solamente radios hacen para producción de contenido para radio o para otras también... comunicadores, comunicadoras de la web o de televisión? Sí, en ese sentido un poco también fueron cambiando las cuestiones tecnológicas. Tiene más de 15 años América Profunda hasta el día de hoy. ¿Más de 15? Claro. Bien. Entonces, nace con historias y leyendas de América sonorizadas y de alguna manera quienes nos alojan. No era un tiempo donde había blog y todas esas cosas. Claro. Y ahora es tan simple. Entonces, el material estaba alojado en la plataforma de la radioteca, que es de radialistas apasionados y apasionadas, que bueno, también tienen toda una construcción en el continente sobre la comunicación comunitaria. Y eso, de alguna manera, desde esa plataforma nos permitían ir subiendo los micros con las historias y leyendas de América. Bien. Pero bueno, después también fue creciendo en un blog, en relacionarnos con las radios, siempre viajar con nuestra esencia en el sentido de ir a buscar material que por ahí no encontrás en ningún otro lado. Uh-huh. Y ahora tenemos un app que nos permite por ahí grabar a gente que está en el medio del monte, pero antes vos para grabar en el medio del monte tenías que ir al medio del monte. Claro. Entonces, bueno, tal cual. Así nacemos, yendo al monte y grabando para poder después que eso salga en otros lados, ¿no? Y un poco fue también el espíritu de Radio por Radio de hacer este recorrido por los medios comunitarios, ir a los que estaban más alejados de los centros urbanos, donde no tenían posibilidad de un acceso a internet, y que bueno, hacer un mapa que encuentra todas las radios y gente que no puede tener, que no tiene señal de celular, porque no tiene ni luz eléctrica, pueda tener un lugar común con el resto de las radios, como sabemos, como Encuentro, como todas las radios de parque y todo, que por ahí tienen otra visibilidad. Bueno, metémonos en un lugar, y fue un poco la idea del mapa de Radio por Radio. Bien, eso, de eso hablábamos en estos días, que la estuve contactando a Sofi. Hay un mapa donde ya hay un recorrido, una historia de cada una de las radios, y por ahí la idea era incluir, agregar, este ciclo de entrevistas que estamos haciendo desde Radio Escolar y Comunitaria El Refugio, conectándonos con todas las radios del país. Y lo cuento para la audiencia también, que es la que viene escuchando todas las entrevistas que vamos haciendo en esto, en este tiempo, para que podamos agregar esta entrevista a este mapa, ¿no, Sofi? ¿Sería algo así? Claro, un poco el mapa de Radio por Radio, como decía, es un espacio que lo pensamos, por un lado, para las radios, para que se puedan encontrar todas ahí. Claro, que es la idea de esto también, ¿no? De estas entrevistas, sí. Claro, ir contando un poco la historia de estas radios que, como vos decís, Encuentro tiene más de 30 años, tenemos una historia en el país que es enorme, entonces está bueno que eso se pueda poner ahí, y que todas estas entrevistas que ustedes están haciendo, que de alguna manera van actualizando esa historia, porque claro, también no es lo mismo la foto que nosotros pudimos sacar en 2014-2015 en ese recorrido, a qué pasa con Radio Encuentro hoy, de cuando nosotros pasamos. Entonces, nos parecía que estaba bueno juntar y como siempre, fortalecer las experiencias, sumando al mapa de Radio por Radio todo este backup de entrevistas que ustedes están haciendo, donde de alguna manera va haciendo crecer ese mapa, porque ese mapa no lo hacemos nosotros solos de América Profunda, los hacen las propias radios, que van sosteniendo sus espacios y compartiendo su material, y nos parece una instancia re interesante de fortalecer, ¿no? Porque es un modo de decir que miren, acá hay más de 200 radios y todo eso tiene más de 30 en ese país. Claro. De bola. Sí, sí. Esperando. Totalmente, claro. Como política pública, ¿no? Que también es un poco el objetivo. O sea, acá hay todo un sector de trabajo comunitario de hace más de 30 años que necesita políticas públicas, que algunas consiguió luchando y otras falta todavía, ¿no? Uh-huh. Como tiene que ver con la pauta o un montón de cuestiones, o toda la cuestión de las propias radios escolares, que también tienen algunas deudas, pero también son incipientes. Así que, nada, me parece que es fortalecer. Totalmente, sí. Y contanos un poco ahí de Florida, del lugar donde están. Ustedes tienen un estudio, un lugar a donde trabajan. ¿Cómo funciona? ¿Cuánta gente está en América Profunda? Y si es donde vos vivís también, o bueno, contanos cómo es el paisaje un poco de ese lugar. Dale. Bueno, por un lado, nosotros con mi compañero Juan, que con quien un poco hicimos como este proyecto de Radio por Radio y de trabajar esto de pensarnos de productora, vivimos en Florida, que es como, si uno tiene el mapa de Argentina, donde rodea la General Paz, que divide la capital de la provincia de Buenos Aires, estamos a 20 cuadras de la General Paz, o sea, son 20 cuadras de salir de la capital, pero ya estamos en la provincia, estamos donde vivimos, estamos a 35 cuadras del Río de la Plata. Eso es algo muy lindo también, tener el río ahí, que es bien como un mar. Y es un barrio tranquilo, no es de edificios y eso, digamos, esto tiene un lugar que puedes seguir andando en bicicleta y demás, un lugar amigable. Qué bueno. Para todos, ¿no? Que no nos gusta la ciudad, pero claro, para estar ahí en a pasitos de Capital Federal, digamos, es bastante, está bueno, barrio, accesible, barrio, claro. Claro, que vas a la sombrería siempre, digo, como total, hay cosas que están a mantener. Que nos gusta, y esto que te digo, de poder andar en bicicleta sin que te pisen. Pero la verdad es que de América Profunda somos de un montón de lados diferentes. Digo, hay, uh-huh, hay quien vive en Fernández Oro, en Neuquén, hay quien vive en San Pedro, como Román, que es la tierra atrás de mis ojos en la conducción y otras cuestiones. Están quienes viven en la ciudad de Buenos Aires. Después hay misioneros que salieron en Buenos Aires, no sé, como ahí un poco ría ahí. Bien, de todos lados. Ese es un poco el trabajo que nosotros hacemos, porque de alguna manera cada cual viene de lados muy distintos, de la comunicación, de la sociología, del periodismo, de la producción de radio, y entonces de alguna manera a veces eso de la narrativa en radio, entonces, bueno, todo eso se va complementando y fortalece también nuestro propio tipo de trabajo, que también, como tiene tantos años de historia, también ha tenido sus distintos momentos históricos. Ustedes conocen de eso también, que son grupos humanos que también van atravesando sus propias vidas y bueno, hay cosas que van pasando, hay mucha gente que ha participado y hoy no, pero que estuvo buenísimo en su momento cuando participó, o que después volvió a participar, hay quien simplemente distribuye nuestro material porque claro, gusta, y de alguna manera forma parte porque eso llega a otro lugar, entonces bueno, no podría decir un número exacto, hay un núcleo más chiquito que estamos ahí laburando todo el tiempo, pero después hay mucha gente que colabora y nuestra propuesta es siempre pensarnos con las radios. Entonces, muchas cosas hemos hecho con las radios produciendo para los programas que compartimos. Bueno, acá en Radio Refugio sonó todo el ciclo de Se Sabe por tu Boca, eso sonó completo. Gastón lo escuchó todo, porque yo lo conocí cuando te conocí a vos, Sofía, en el encuentro de la red, y se lo traje a Gastón, y a Gastón le gustó mucho y lo puso acá en Radio Refugio. Me encantó, a las 8 de la mañana estuvo. Salía. Estuvo como todo, pasamos y ahora, bueno, ahora lo vamos a... Estaba pensando en volver a pasarlo, y también está La Tierra Detrás de Tus Ojos, también. Que ese también lo pasamos en un momento. Ese está ahí, está descargado completo, esperando para poder programarlo, más que nada por ahora en el verano, porque nosotros en el verano, al ser una radio escolar, no estamos, entonces hay que preparar estas latas, nos encantan y bueno, nos vienen al pelo también para poder difundirlas y bueno, poder cubrir el espacio que nosotros no podríamos cubrir por estar la escuela cerrada, ¿no? Claro. Y en ese sentido, a nosotros siempre nos parece importante desde América Profunda pensarnos con las radios en el sentido de, por eso los programas que hacemos, no está Román diciendo, bueno, acá en San Pedro, digo, ni ayer, ¿no? Como nuestra programación la pensamos para que si suena en el refugio o suena en la Guarizata de la Quiaca, pueda hacer esa programación y que se sienta parte de esa programación, ¿no? Por eso también está bueno, no sé, Román es alguien más de pueblo, en los otros lugares han salido gente que se sabe por tu boca por ahí, quien inicia el programa... tampoco es porteño, ¿no? Porque nos gusta romper con esa mirada porteño centrista. Sí, ni hablar. Que nos parece que no ayuda en nada a la construcción de un país. Entonces, bueno, desde este lugar que podemos asumir nosotras y nosotros, nos parece importante dar esa mirada federal y latinoamericana, las dos cosas, ¿no? Que La Tierra Trae Mis Ojos más fuertemente argentino y por ahí país limítrofe. Pero bueno, Se Sabe por tu Boca viene a traernos mucho México, muchos otros países del continente que bueno, tenemos esa raíz común y que siempre nos pareció importante dar cuenta que estamos unidos en ese sentido. Bien, perfecto. Bueno, Sofi, qué lindo haberte escuchado, haber charlado con vos. No sé si había algo más. ¿Querés darnos como, si tienen redes, contacto, que se puedan como meter también la gente a escuchar el material en las páginas o en algún lugar donde tengan eso, decirnos los contactos? Vale, por un lado está el blog de América Profunda, que ahí tenemos una deuda de una página, pero bueno, nunca hay tiempo. pero america-medioprofunda.blogspot.com. Ahí van a encontrar por el lado de Se Sabe por tu Boca las distintas temporadas y La Tierra Detrás de Mis Ojos. Y si no, el costadito van a poder ir también al mapa de Radio por Radio y a las historias de América. Bueno, todo lo van a poder encontrar ahí en el blog o buscando en el buscador por temáticas. Y también esas son herramientas para docentes que vienen bien, porque a veces no tiene que trabajar una temática y a veces un audio con 20 voces nos permite conocer mucho más de lo que podemos explicar nosotros en la hora, ¿no? Entonces, totalmente. Es una invitación también a que siempre trabajamos desde la sugerencia docente también. Sí. Una invitación ahí a las historias y leyendas de América o los informes sonoros, como les llamamos, los infosón ahí para que los utilicen. Y el mapa también es una invitación, digo, para cualquiera que le interese la comunicación y todo, o el periodismo es una fuente también de contactos para que si uno quiere informarse sobre determinado lugar del país, la verdad que las radios comunitarias son quienes van a decir, habla con esta persona y es la indicada y no le diga. Claro, sí. Porque está aquí en territorio. Esta es bueno, una invitación también a quienes estudian comunicación a buscar en las radios como fuentes de un país enorme y que hay un montón de radios para contarnos de cada lugar y desde lo cercano y lo real. No nos ha pasado de situaciones como la de Santiago Maldonado, que realmente la fuente eran determinados periodistas de las radios comunitarias. Eso es bueno. No ningunemos a los medios comunitarios. Totalmente. Sí, claro. Acompañemos la escucha, porque también desde los medios comunitarios necesitan a las escuchas para sostenerse. Así que bueno, eso medio largo el mensaje, pero bueno. No, perfecto. Perfecto. Bueno, Sofi, estamos en contacto entonces y te vamos a estar mandando. Igual ya te mandé el link para que puedas ir descargando todo este ciclo de entrevistas de radio a radio para que puedan agregarse al mapa de todas las radios. Así que obviamente que cuentan con ese material para que lo usen cuando quieran, quienes quieran, todos y todes. Sí, porque la construcción comunitaria es así, nadie es dueño de nada. Exacto. No, sí. Y exactamente. Necesitamos de estas redes para crecer y defendernos de toda esta derecha tremenda. Exactamente. Bueno, Sofi, estamos en contacto. Te mandamos un abrazo desde Radio Refugio. Gracias a ustedes.